No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Después de escuchar la semana pasada la cuarta entrega de Tras Mis Huellas, regresamos con nuestro programa habitual, que estamos ya en el programa número 180 y, de nuestra historia, y en el número, con esto siempre me equivoco, no sé si en el 24, 25 de esta séptima temporada. Estamos ya en junio, así que ya pronto posiblemente cogeremos vacaciones de verano. Aunque cogeremos vacaciones de verano con este programa, pero no con el de Tras Mis Huellas, ¿vale? El de Tras Mis Huellas lo seguiremos haciendo una vez al mes. Que, por cierto, está subido, como digo, desde el domingo pasado en nuestro nuevo iVoox, ¿vale? Ahora tenéis el iVoox de M, el Metal en España, iVoox, Miss Clow y Spotify para escuchar este programa. Y luego tenéis el iVoox y Spotify para escuchar solo el Tras Mis Huellas, ¿vale? Está dedicado a Tras Mis Huellas. También tenemos nueva cuenta de Instagram y nueva página en Facebook. Nos podéis buscar como arroba tras-mis-huellas. ¿Vale? Nos buscáis y nos seguís por allí para ver todo lo que vamos a ir publicando sobre esta otra parte de M. Además, también tenemos canal de YouTube. Sí, como ya dijimos, el programa que grabamos en directo en el The Wild Geese de Sabadell, también lo grabamos en vídeo y está subido a nuestro nuevo canal de YouTube. Lo podéis ir a ver allí enterito. Además, iremos publicando cositas, así que si os suscribís, pues estaréis enteraditos de todo. Y nada, como digo, regresamos al formato, a nuestro programa habitual de M, Metal en España, y hoy vengo con un montón de novedades de la escena española. Hoy no tendremos sección de internacional, pero sí que tendremos nuestras secciones habituales de Sons of Metal y el cassette de Bellavida. Bien, vamos a empezar con una banda que nos llega desde Málaga. Es una banda de reciente formación, aunque los músicos que la componen ya tienen una trayectoria en lo que es la escena musical. Esta banda se hace llamar No More Killings y bueno, ha nacido con la intención de materializar un nuevo estilo dentro de la escena del rock y del metal, y un poquito, pues como digo, para trabajar pues sus influencias y hacer algo que siempre han querido hacer. Ellos son Erika Rocataliata, espero pronunciarlo bien, Erika Rocataliata Girella e Ismael Béjar González, que, como digo, pues tienen su recorrido musical y han decidido unirse ahora para hacer algo nuevo, algo diferente. Actualmente la formación está trabajando en un nuevo EP y acaban de lanzar su primer vídeo del tema Dien, tema que voy a poneros hoy y que, como siempre digo, podéis ir a ver a su canal de YouTube, que es donde realmente tenéis que ir para dejarles vuestro apoyo, vuestros likes, comentarios, si os gusta mucho compartir y estas cosas que siempre os digo que son súper importantes para las bandas hoy en día. Así que, lo dicho, os dejo con No More Killings y su tema Dien. Yeah. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Sí, continuamos con el tema patrocinado por el cassette de Bella Vida, que ya sabéis que lo tenemos todas las semanas, llueva, truene, haga sol, haga viento o haga lo que haga. Siempre tenemos nuestro tema del cassette de Bella Vida, que como sabéis son un grupo de personas que se dedican a la promoción de bandas a través de sus perfiles en redes sociales y dibujando unas viñetas muy, muy, muy divertidas, además de hacer en el medio pues algunas otras cositas, y colaboran con varias agencias de management y bueno, con otros medios y discográficas y demás. Así que buscarlos en redes sociales como el cassette de Bella Vida. En Instagram, Bella Vida es con 3 es, y creo que en Facebook también, ahora no estoy segura, pero bueno, los podéis buscar, el cassette guión bajo Bella Vida con 3 es, en Bella Vida. Un saludo para ellos, por cierto, desde aquí, que sé que siempre se escuchan los programas y eso mola, mola que te escuchen, y ellos molan también, así que muchos besitos para todos vosotros, para los que formáis el equipo del cassette de Bella Vida, y sobre todo con la persona que yo suelo hablar más. Este saludo es para ti. Bien, hoy nos traen a la banda Pulso, banda que llega, que nos llega desde Sevilla, y que tras el lanzamiento hace ya 6 años de lo que fue su primer disco, que llevaba como título Sálvese quien pueda, y que lanzaron con Sacramento Records en 2015, pues regresan con un segundo EP que lleva como título Salvaje. Este EP se puede escuchar íntegramente en su canal de YouTube. Está compuesto por 5 temas. Y bueno, el que nosotros vamos a poneros hoy, el que el cassette de Bella Vida nos patrocina hoy, pues es el tema Salvaje, tema que abre el disco y que además lleva el mismo título que el disco, es el tema que da título al disco. Así que nada, como siempre os digo, los podéis buscar en YouTube como Pulso Rock Factory, y allí podéis escuchar el disco entero, ya os digo, y si os gusta, pues ya sabéis, compartir, dar like, comentar, todas estas cosas que siempre os digo. Así que nada, os dejo con el Pulso de la mano de el cassette de Bella Vida. We'll be right back. nos quedamos en Sevilla. Hoy parece que la cosa va de Andalucía. Las tres primeras bandas son de allí. Bueno, vamos con, como digo, otra banda desde Sevilla, banda que se hacen llamar, a ver si lo pronuncio correctamente, porque es complicado, se hacen llamar Splutterhouse. Splutterhouse sería todo junto, pero se escribe Splutterhouse. Os lo deletreo por si queréis buscarlo, no vaya a ser que lo estoy pronunciando mal, que no sería raro en mí. Regresan, como digo, están de vuelta con un proyecto en el que llevan meses trabajando, y se trata de una serie de covers que han lanzado en un EP el pasado 7 de mayo, ¿vale? Versiones de temas icónicos de la música electrónica, como es el tema First of the Year, del conocido DJ y productor norteamericano Skrillex, Splutterhouse han hecho una adaptación donde, además de regresar este tema que salió hace 10 años, o sea, de regresarlo un poco a la actualidad, pues le han compuesto una letra original y la han adaptado pues a banda, porque ya sabéis que este tipo de temas suelen ser completamente instrumentales. Así que, el EP, he dicho que llevará que el EP llevará como título First of the Year, pero no, el EP llevará como título My Vision, y el tema que voy a poneros es First of the Year, ¿vale? Ahora sí lo he dicho bien. Así que, lo dicho, lo tenéis en YouTube, los podéis buscar como Splutterhouse Crew y dejarles allí vuestro apoyo y estas cosas que siempre os digo, que es súper importante. ¡Vamos, ahora vamos, señores! Oh. Y ahora pegamos un salto y nos vamos desde Andalucía hasta Cataluña, más concretamente a Barcelona, porque voy a hablaros de la banda Revenblut, banda que ya tienen preparado su nuevo trabajo, el cual llevará como título Resurgent y verá la luz el próximo 1 de octubre de la mano de On Fire Records, que han fichado con ellos para este lanzamiento. Y hace unos días publicaban el primer single presentado en forma de videoclip, el cual, voy a deciros el título, lleva, o sea, el single lleva el mismo nombre que el disco, Resurgent, cosa que últimamente también es muy común, el hecho de sacar un tema con el mismo nombre del disco y que además sea el single. ¿Serán estrategias de marketing? Esto me lo pregunto yo ya como cuestión mía personal, si alguien lo sabe, que me escriba y me lo diga, que está interesante. Pues eso, como digo, lanzan single, tema que da nombre al disco, lo tenéis disponible en su canal de YouTube, Revenblut Metal, y deciros que este nuevo disco y sobre todo este nuevo tema que han lanzado nos va a recordar mucho al primer disco de la banda, o sea, han regresado un poquito a sus orígenes, además de incluir pues las típicas influencias que tiene Revenblut de formaciones como Dark Tranquility, Amon Amarth y muchas otras bandas de death metal melódico. Así que nada, decir que el videoclip fue grabado por Golden Films y que lo tenéis pues eso, disponible en su canal de YouTube. Os dejo con Revenblut. We'll be right back. y nos bajamos de Cataluña a Murcia. Y es que voy a poneros el nuevo single de la banda House of Down, banda que, bueno, que presenta, como digo, single como primer adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio, que llevará como título Magical Romance. Y bueno, el tema que lanzan es un tema único y personal con el que el público se va a sentir identificado, tratando la tema, ya que trata la temática que todos estamos sufriendo pues a día de hoy. En sus palabras nos comentan, bueno, que el dúo se consolida y que ofrece en este nuevo trabajo un sonido aún mucho más asentado, mucho más propio y mucho más pues lo que sería personal. Y que bueno, a pesar de que en las críticas de los grandes medios del país que hicieron sobre su primer álbum ya lo situaron como una banda única en España, pues esta vez han querido pues un poquito ir más allá. Así que os dejo con House of Down y su tema Magical Romance, tema que también pues da título a lo que será su nuevo trabajo. Y lo tenéis disponible en YouTube, así que ya sabéis, podéis ir allí a dejarles vuestro apoyo y compartir y todas estas cositas. Free. Y antes de continuar con lo que me queda por poneros hoy, voy a dejaros con la sección de Sons of Metal, a ver qué nos traen nuestras chicas hoy, a ver con qué nos sorprenden. Y en cuanto nos dejen su canción, vuelvo con todos vosotros. Hola a todos, soy Almudé Andrés de Sons of Metal y esta es una nueva recomendación para el metal en España. Bueno, hoy os traigo un grupo de Valencia o Alicante, no lo tengo muy claro ahora mismo, pero de la comunidad valenciana seguro. Bueno, ellos son Dawn of Extinction, hace poco sacaron un nuevo tema titulado Lost Paradise y os lo voy a dejar a ver qué os parece, ¿vale? Nos escuchamos en otra recomendación. Destroyed. No aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y después de escuchar a nuestras chicas de Sons of Metal, continuamos con la banda Artabans Redemption. Madre mía, perdonadme con el inglés. Siempre os lo digo. El pasado 21 de mayo publicaban a través de Demons Records el EP debut de esta banda, de este proyecto creado por Álvaro Wake, guitarrista de la formación Unbound, y que ha contado con Elena Alonso a los teclados, que de la banda Letargus, con Francesco Ferraro al bajo de bandas como Freedom Call o Vexillium, con Roberto Capa a la batería de bandas como Dark Moor, con Iván Giannini a la voz de bandas como Visión Divini o Derdian. Este EP consta de 5 canciones que han sido producidas por Dan 10 y bueno, como digo, los podéis comprar en lo podéis adquirir en formato físico en la tienda demonshop.com. Y yo voy a poneros el tema Shooting Down, el cual presentaron en forma de lyric video el mismo día del lanzamiento, es decir, el 21 de mayo. Y lo tenéis disponible en su canal de YouTube. Los podéis buscar, que no sé hablar, como Artabans Redemption. Redemption, espero pronunciarlo bien, madre mía. Así que nada, os dejo con ellos, con el tema Shooting Down. Y ya sabéis, ir allí a dejarles vuestro apoyo. Y nos vamos de nuevo a Cataluña, perdón, más concretamente a Gerona, para escuchar a la banda Tiempo Oscuro. Banda que, bueno, que lanzaron un primer... Bueno, por cierto, voy a decíroslo antes de explicar. Esta banda nos llega de la asociación No Solo Sello. Asociación para ayudarse entre bandas y demás de la escena rock metalera de España. Por si queréis buscarlos en Google, No Solo Sello. Yo colaboré, trabajé con ellos en lo que fue el diseño de la web y ya están operativos. Por si os interesa, pasaros a revisar sus servicios y los descuentos que ofrecen, pues, por pertenecer a la asociación. Así que ya sabéis, buscarlos como No Solo Sello. Y si no, pues me escribís directamente y os paso la dirección. Bien, como comentaba, voy a poneros a la banda Tiempo Oscuro, banda que nos llega desde Gerona y desde esta asociación. En su día lanzaron un primer EP que llevaba como título Temps de Bruixes, lo tienen disponible en su Bandcamp y también en YouTube. Y yo voy a poneros un tema completamente nuevo que tienen a modo de demo en su canal de YouTube, que lleva como título Lastres al Alma y que estará incluido en su próximo trabajo, en el cual ahora mismo pues están volcados de lleno en él. Así que ya sabéis, buscarles en las redes sociales, buscarles en YouTube, ir allí a escucharles y a dejarles vuestro apoyo, que es siempre súper importante, siempre os lo digo, y a vosotros no os cuesta nada, y para las bandas es mucho. Y vamos ya con la penúltima banda de la tarde. Sí, ya vamos llegando al final del programa de hoy. Ellos son Sober, seguramente que todos ya los conoceréis. Y es que hace unos días presentaban el videoclip para el tema Eclipse, tercer single de su próximo disco Elegía. Este disco verá la luz el 18 de junio en vinilo, edición deluxe, y en CD, libros. Hablo ambos, incluyendo un impresionante libreto con tapa dura. Así que atentos, porque se viene pedazo de discazo. De, ¿discazo? Discazo no, discazo, con Z. Y nada, el videoclip es una mezcla de imágenes reales y animaciones en 3D, pero con una estética completamente opuesta a lo que fue su anterior single, Mi Heroína. El primero fue luminoso y muy trepidante, y Eclipse es una réplica, pero en negativo. Así que os recomiendo que vayáis a ver el anterior y que luego pues veáis esto. Y no voy a deciros nada más, porque quiero que vayáis a YouTube y lo veáis allí mismo, que merece la pena. Así que nada, os dejo con Sober, su tema Eclipse, y después os presentaré a la última banda de hoy. Tropezamos y caímos de nuevo en el mismo agujero de donde salimos. Este soy yo, un terciopelo que araña tu piel, amargo a veces y otras soy la miel. Igual quiero ser libre, igual que quiero ser tu corcel. Esta es la voz de quien escupe fuego por no gritar, de quien susurra en tu oído cada despertar. Eres un sueño cuando no puedo soñar. Eres sufrimiento también. Y para cerrar el programa de hoy, voy a poneros a la banda North of South, banda que el pasado 21 de mayo anticipaban el pasado 21 de mayo anticipaba el lanzamiento del segundo álbum de North of South, The Tides in Our Veins, llevará como título, madre mía, que mal pronuncio el inglés, The Tides in Our Veins, el cual está previsto para el 25 de junio. Y lo que anticipaban es el single, o sea, el single, la canción que voy a poneros, que me he explicado fatal, pero, o sea, me estoy dando cuenta que es que lo he dicho todo al revés. Madre mía, qué desastre de persona humana que soy. Bueno, pues eso, año y medio después de lo que fue su anterior trabajo, el EP que llevó como título The Dogma and the Outsider, el proyecto de este multiinstrumentista de León, Chechu Nos, regresa pues mostrando una nueva dimensión un poco más internacional. Para este tema ha contado con el cantante Tom S. Englund, líder de los suecos Evergrey, el cual, pues como digo, se ha encargado de las voces en Soul Cartography, tema que voy a poneros ahora mismo. Madre mía, espero estar explicándome bien porque menudo lío estoy haciendo. Así que, como digo, os dejo con este tema, Soul Cartography. Lo tenéis disponible en YouTube, en el canal del proyecto North of South. Y nada, que me callo ya, que os dejo con ellos, disfrutarlo, y ahora enseguida paso a despedirme. We'll be right back. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado toda la música que os he puesto, la sección de Sons of Metal, el tema patrocinado del cassette de Bella Vida. Y ya sabéis, nos podéis oír en Mixcloud, iVoox o Spotify. Que podéis seguir el nuevo proyecto Tras Mis Huellas a través de sus nuevos, de sus nuevas redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube. Y poco más, que estéis atentos, que iremos haciendo cositas. Hace poco hicimos un sorteo, seguiremos haciendo sorteitos con cositas que nos llegan de bandas. Que por cierto, si tenéis una banda y queréis colaborar con nosotros, ya sabéis, nos podéis escribir a m@metalspain.com. Y poco más que deciros, que tengáis una feliz semana. Ya sabéis, domingos 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, lunes a las 2 de la tarde hora de México, 9 de la noche hora española, en Front Row Radio. Y nada más, como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!